Continuamos en Ritmo y Sustancia en el aire de FM Raíces cuando son las 10 y 26 de la mañana y venimos tratando el tema del paro. Recién hablábamos con el secretario general de la seccional de La Plata de la CETEP, la Central de Trabajadores de la Economía Popular, que nos daba una mirada desde los trabajadores excluidos de la economía formal. Y vamos a seguir profundizando en este sentido, vamos a seguir sumando miradas. Recordemos que ayer estuvimos hablando también con un trabajador que adhería al paro y ahora estamos en comunicación con el Pata Medina, el secretario general de la UOCRA de La Plata, para preguntarle cuál es su posición y cuál es su opinión, un trabajador con mucha historia sindical, sobre este paro. Hola, Juan Pablo, ¿nos escuchás? Sí, te escucho bien, gracias, buen día, ¿cómo le va? Bien. Bueno, nos interesaría, usted que tiene una historia sindical tan, digamos, tan florecente, si se quiere, ¿cuál es su posición sobre este paro? ¿Qué lecturas hacen desde su gremio sobre este paro nacional que se está llevando a cabo durante todo el 31 de marzo? Sí, mira, antes del paro nosotros lo estuvimos debatiendo en el cuerpo delegado. Uh-huh. Y también debatiendo en todas las obras con los trabajadores, constructores, y bueno, en conjunto hemos decidido no parar. Esto no quiere decir que uno está, digamos, pegado al gobierno por no acatar una medida de paro, que digamos, una medida inconsulta, porque yo creo que acá sigo sosteniendo que nuestro país tiene que haber una sola CGT, y una sola CGT que tiene que estar en Asoparro, y no cuatro o cinco CGT que una se pone de acuerdo, otra no, otra sí, otra no. Y la verdad que yo no tengo motivo para parar acá en la región, y ustedes me conocen, yo soy un tipo muy combativo, muy luchador. Pero tengo firmado un acuerdo de paz social y laboral acá en la región, bueno, que mantengo ese paz social y laboral en la región porque le conviene a los trabajadores y creo que son los trabajadores en el país los que más ganan. Uh-huh. Así que a mí me da vergüenza, sinceramente, que escuchar a algunos políticos o escuchar a algunos dirigentes a nivel nacional que le pidan por favor al gobierno que no le hagan descuento a la ganancia a los trabajadores. Me da mucha vergüenza, y bueno, yo sé por qué te lo digo, por qué me da vergüenza. Es fácil conseguir el no descuento a la ganancia. Yo le diría a estos supuestos dirigentes que antes de pedirle por favor al gobierno de turno el no descuento a la ganancia, que cada fábrica, que cada lugar de trabajo, que cada multinacional, que cada empresa grande que hay acá en nuestro país, bueno, que discutan con los empresarios y claro, que le saquen a los empresarios. Ayer, y que los empresarios paguen ese aporte y no los trabajadores. Pero eso depende del poder de convocatoria que uno pueda llegar a tener, del poder que te dan los trabajadores para poder discutir con una multinacional. Pata, ayer hablábamos de reclamar una participación en las ganancias en los trabajadores, como también para sacar un poco al Estado de este conflicto que, a fin de cuentas, como usted bien dice, es entre empresarios y los que siguen ganando y cada vez aumentan las ganancias durante estos últimos 12 años, y los trabajadores, que termina politizándose y pareciendo que, como decías vos, no una decisión unificada de los trabajadores, sino que alguien lo toma y después por oportunismo político empiezan a adherir, y algo que no parece consistente en sí. Sí, eso sí. Yo la semana antepasada estuve en el Partido Justicialista, que hubo una convocatoria para la sociedad, para participar de un encuentro que se iba a tratar el tema del sindicalismo argentino, y yo le expresé ahí que tuve la oportunidad de hablar en el Partido Justicialista, lo expresé que nosotros en esta bendita democracia tenemos la oportunidad de votar presidente, vicepresidente, senadores, diputados, concejales, intendentes, a través del voto soberano y popular. Y que en esta misma democracia, que nosotros podemos votar, como te decía, todos los cargos políticos a través del voto soberano y popular, y en esta misma democracia los trabajadores los trabajadores no pueden votar libremente a los dirigentes que crean conveniente para formar una sola CGT a nivel nacional. Pero que sea que los dirigentes sean votados por los trabajadores democráticamente. Y con esto te quiero decir que yo desde el año 2006 estoy pidiendo la liberación del movimiento obrero argentino. ¿Y por qué pido la liberación del movimiento argentino? Porque creo que es la única forma que los dirigentes respondan únicamente a los trabajadores y no a los gobiernos de turno o a las grandes multinacionales, pero que sean elegidos soberanamente y popularmente por el voto sagrado de los trabajadores. Acá ocurre todo lo contrario. Yo participé en muchos congresos y lamentablemente vi en los congresos que los que pesan más son los que tienen más congresales, más afiliados, y se ponen de acuerdo y se eligen a dedo y le hacen creer a la gente inocente que va por primera vez a un congreso que las urnas están a la derecha, están a la izquierda, no existía ninguna urna ni a la derecha ni a la izquierda. Eso es lo que a mí me da bronca, la burocracia sindical y no la participación de la base de los trabajadores. Yo soy una persona que cada vez que hago un movimiento, cada vez que tengo que tomar alguna decisión, primero saco el mandato de los trabajadores y sé que teniendo el mandato de los trabajadores me van a acompañar a todos los pasos que dé por el bien de los trabajadores. Acá ocurre todo lo contrario. Acá hasta hace poquito algunos dirigentes a nivel nacional tuvieron pegado con el gobierno, ahora son contra el gobierno. ¿Por qué? Porque el gobierno le dejó de dar, o porque el gobierno le dijo no a tal cosa, pero quedaron con ese compromiso, porque el gobierno le hizo muchos favores. Por ejemplo, a Moyano le hizo muchísimos favores, le hizo muchísimos favores, si no lo tenemos que preguntar por qué el hijo de Moyano, Facundo, es diputado, por qué es el secretario general de los peajes, lo tenemos que preguntar que el otro hijo de Moyano, por qué es el secretario adjunto, lo tenemos que preguntar por qué Moyano es el secretario general de la CGT. Hubo intervención de los trabajadores democráticamente como corresponde. Yo sigo sosteniendo y voy a seguir peleando y voy a seguir luchando, pidiendo la liberación del movimiento obrero argentino. Yo ya estuve hablando con mi abogado, si es necesario voy a hacer una presentación en todas las embajadas que hay en nuestro país para que sepa el mundo, para que llegue a la OIT si es necesario, para que sepan que nosotros no somos libres los trabajadores argentinos. Nosotros buscamos la libertad en democracia, eso significa la participación en democracia. No puede ser que vivamos todavía en el siglo XX, en el siglo X, que no puede ser, porque ya no existen más los anarquistas acá en nuestro país, ya no existen más los socialistas, los radicales revolucionarios, de esas tres fuerzas, el General Perón unido de las tres fuerzas para formar el movimiento obrero peronista. Pero, si vos te ves el estatuto de la CGT, dice anarco-sindicalista, porque viene del tiempo de la anarquía el estatuto, sí. Y jamás fue reformado porque eso le conviene a los dirigentes que están a nivel nacional, que se siguen eligiendo a dedo. Así que yo no quiero ser cómplice de los dirigentes traidores del movimiento obrero argentino. Que también es funcional a los empresarios. Pero, Pata, como para ir cerrando, me gustaría también tener una mirada más de tu gremio, ¿no? Recién hablábamos desde la CETEP y también hay un reclamo de solidaridad desde los trabajadores que no llegan al mínimo muchas veces, o que están peleando una obra social digna, que están peleando una jubilación, porque entendemos el reclamo de la gente que pide el aumento del mínimo no imponible o que no haya más impuestos a las ganancias, pero esa solidaridad de clase no vuelve, digamos, que va un poco en línea con lo que venías diciendo. ¿Cómo es la situación de los trabajadores de la construcción hoy y cuáles son los reclamos y las demandas que por ahí haría falta articular con todo este campo sindical? Sí, nosotros... Sinceramente, los trabajadores están realizando tarea, hemos decidido no acatar esta medida, ya te digo, por todo esto que te estaba expresando, porque yo creo que tiene que haber una sola CGT y aparte tiene que haber una liberación del movimiento obrero argentino, que es lo más importante para que después empecemos a discutir las medidas que haya que tomar ante cualquier gobierno, ante cualquier multinacional. Así que hemos decidido... No acatar esta medida porque vemos claramente que es una medida digamos, es una medida política sindical, bueno, que se están aprovechando todos los, digamos, los espacios que se están viendo, digamos, de la falencia del gobierno nacional para convocar a un paro nacional. Pero yo con esto no me siento que estoy traicionando, sino me siento como que estoy diciendo una verdad. Uh-huh. Una verdad, yo creo que la verdad es la que vale, la que pesa, y bueno, yo sé cómo están mis compañeros constructores económicamente, yo sé cuánto perciben, yo sé cuánto ganan, yo sé, por eso te digo, que aprendan los dirigentes a sentarse con las grandes multinacionales, y pedirle que las grandes multinacionales que se están llenando y llenando los bolsillos de millones y millones de dólares, que sean ellos los que le paguen el descuento de la ganancia a los trabajadores, porque son ellos los que los convocan a trabajar jornada fuera de lo normal, y los trabajadores acceden, uh-huh, por supuesto, para llevar un peso más a su casa, pero el esfuerzo se lo sacan, digamos, el esfuerzo al trabajo, el esfuerzo a las horas extras, el esfuerzo que hayan trabajado por ahí un feriado, que muchas veces nosotros un feriado nos quedamos en casa con nuestra familia, pero el trabajador va a trabajar ese feriado para reforzar el bolsillo. Entonces, ese esfuerzo es del trabajador y únicamente del trabajador. Uh-huh. Y bueno, y yo te lo digo porque para mí no fue difícil. Para mí no fue difícil llegar a la meta. No fue difícil sentarme con las grandes multinacionales y ponerle las condiciones de la fuerza laboral a los empresarios de las grandes multinacionales. Entonces, esto que no se hagan los estúpidos que le pidan por favor al gobierno, no, sentate con las grandes multinacionales, lo que deciden, digamos, el sistema y el andar de un país, que son las grandes multinacionales. Entonces, sentate con ellos y discutí con ellos para ver si podés imponer, no negociar, sino imponer el no descuento a la ganancia, porque es el esfuerzo de los trabajadores. Clarísimo. Pata, te damos las gracias desde FM Raíces y el equipo de Ritmo y Sustancia por esta comunicación, y muy claro el aporte, esclarecedor, y bueno, te mandamos un fuerte abrazo desde FM Raíces. Bueno, igualmente, gracias a ustedes. Un abrazo grande. Chao. Hablamos con el Pata Medina, es el secretario general de la UOCRA acá de La Plata y de la región.